mañana. Yo pensé que no te amaba y al inicio te maltrataba. Desde niño tuve mucho y en la vida encontré muy poco. Solo mujeres equivocadas me acostumbraron al amor violento. Una pasión con sufrimiento que me secó los sentimientos. Perdóname por Dios, perdóname si yo te hice tanto, tanto daño. Perdóname si puedes esa infelicidad que en silencio has aguantado. Perdóname por Dios, sin darme cuenta yo te hice lo mismo que a mí me hicieron. Te mentí como me mintieron, te engañé como me engañaron. En tu cara vi esa tristeza que antes estaba en la mía. Vida y la llenaste de esperanza. Si tendremos un hijo que vea siempre que nos amamos. Desde niño tuve mucho y en la vida encontré muy poco. Solo mujeres equivocadas me acostumbré al amor violento, una pasión con sufrimiento que me secó los sentimientos. Perdóname por Dios, perdóname si yo te hice tanto, tanto daño. Perdóname si puedes esa infelicidad que en silencio has aguantado. Perdóname por Dios, sin darme cuenta yo te hice lo mismo que a mí me hicieron. Te mentí como me mintieron, te engañé como me engañaron. En tu cara ya no habrá tristeza. Perdóname por Dios, perdóname si yo te hice tanto, tanto daño. Perdóname si puedes esa infelicidad que en silencio has aguantado. Perdóname por Dios, sin darme cuenta yo.